candela y vola volando, vola volando. Volando vengo, vengo, vola volando. Buenas tardes, furaquinos. Buenas tardes, furaquinas. Uy, qué ganas de oír esa voz, ¿eh? Aquí estamos porque hemos venido. Venimos volando como siempre, ¿eh? Estamos aquí afuracando un viernes más. Son, como siempre, un poquitín más de las 7. Y es la costumbre y es marca de la casa, ¿eh? Sí. Pero ya estamos aquí otra vez, un viernes más. Hola, becaria. A quarter past 7. ¡Muy bien! ¡Ole! Bueno, ¿qué tal la semana? Viste, y eso que no hoy pregunté todavía qué hora son mi corazón ni nada, ya vino con la lección aprendida de casa, ¿eh? Era para impresionarte. Preparado. Muy bien. Era para impresionarte. Pues la semana, bien, bien, tirandillo, y ahora empieza lo mejor, que es San Viernes hoy, ¿eh? Olé. ¿Y la vuelta al cole, teacher? Bueno, ahí forrando libros y esas cosas. Ah, bueno, empezamos suave. ¿Y tú qué, becaria, qué tal? Pues no empecé la semana muy bien, pero bueno. Pero vas a acabar la de puta madre, pero, seguro. Exactamente. Candela y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy, volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo, porque a mí me va mucho la marcha tropical, porque a mí me va mucho la marcha tropical. Pues una vez más está aquí el Furaku Indiscreto de todos los viernes en Radio Crash 105.0. Que yo sepa, desde que empezamos solo hemos faltado una vez. Y vamos a decir el teléfono 985 14 23 45. Como marca el tren, empieza el Furaku Indiscreto. Aún quedan asientos vacíos. Rápido, rápido, súbete. Dale, dale, dale. Venga, becaria, venga. Esperadme, esperadme. Bueno, va arrancando poco a poco el tren, ya estamos dentro, en el tren del Furaku Indiscreto. Un tren que nos lleva alejándonos del verano, ¿eh? Porque estamos en septiembre, ya mediados, ya cuando llega San Mateo acabamos el verano, y que se te diga, ¿eh? Las cosas son así, aquí vemoslo de esa manera. Pero este tren va a llevarnos a cosas muy interesantes, buena música y chascarrillos de los nuestros, no te bajes, no te bajes, no, vamos. No, no, no, está claro, vamos a ver, aparte habrá que despedir el verano como Dios manda, ¿no? Después de esta ola de calor y ahora esta ola de frío, ¿no? Ya volvió el tiempo escocés que a mí me gusta bastante. Sí. Y cómo no, vamos a... Dale, maquinista, dale. Sky. When the weather's fine, you got women, you got women. what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We love everybody, we love daddy, we love mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Eso quería decir de que voy a estar atento y soy responsable, como siempre, de aquí de los mandos, que somos responsables todos. Pero el bueno, maquinista aquí. De la general, aquí está el señor Furaku. Hombre, de los mandos de momento eres responsable tú. Porque... De los mandos tú y de mandar aquí la becaria. Oye, en esta semana es la tercera vez que oigo lo de mandar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso será que algo... cuando el río suena, ya sabes. No ¿eh? Sé. Pues no me parece, no me parece nada, a mí. Pero parece ser que algo sí. Me parece a mí muy mandona, ¿eh? No, no, no. No. Hombre, dócil tampoco, ¿eh? Las cosas como son. Hombre, pero, a ver, tampoco. A ver, ¿eh? Pero bueno, no sé, por algo será, por algo será. Bueno, jefe, todo controlado. La semana pasada que no pude estar aquí, hiciste un programa Chachipendi Lerendi, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, guapito. Y en parte dedicado a ti, ¿no? Un poquito, sí, también. Intenté pasar por aquí, pero ya sabéis que no pudo ser. Y hoy venimos aquí con más ganes que nunca, ¿eh? Lo bueno, sabíamos, lo sabíamos. Cuando estés a cachofes te miren a la cara, ¿eh? Parece que lo eches de menos no haber estado aquí el otro día. Pero lo pasasteis muy bien, eso es lo primero. Y sé que... Yo luego ya os escuché, la música súper buena, ¿eh? Sí, sí, fresca, wow, dinámica, fresca, guapísima. Muy bien, sí, muy veraniega y muy bien elegida. Y aquí Suanón, que estuvo por aquí, y también un señor muy discreto que andaba por aquí. También. Que debe ser pariente mío, porque yo soy indiscreto y el día de la familia los discretos, igual tenemos primos hermanos o algo así seguro. Igual, sí, igual somos, no sé, algo segundo. Déjate que no nos sorprenda a discreto y apareciendo por aquí. Ya, estoy capaz. Como yo tan discreto, podría ser. No nos enteramos. Podría ser. Bueno, pues este tren que cogiste hace un rato te va a llevar hasta las 9:00 de la noche con buena música, con noticias, con algún calambur de los que no pueden faltar. Y dejando atrás el veranillo, que estuvo bien, no hubo quejas este verano, ¿verdad? No hubo quejas. Parecía no. Que iba a pintar peor allá cuando lo empezamos, ¿eh? Sí. No estuvo mal al final. Estuvo genial. No estuvo mal y lo encaramos bien ahí, terceros en lo alto de la tabla. ¡Hombre! ¡No me va! Que no se va. Sepa, aquí, que como esto se escucha en todo el mundo por internet, esperamos hoy, que lo sepan todo el mundo, hasta en Australia. Por cierto, mira, el otro día me parece que en el comercio me parece que lo vi, hay una ciudad australiana que lo estuve luego buscando en internet para comprobar, que tiene mogollón de similitudes con Gijón. Un día profundizamos en el tema y hablamos de ello. ¿No estará en mar? ¿Tiene hermanada con Gijón? ¿Puede ser? No, pero tiene una bahía idéntica a la nuestra, un cerro muy parecido al de Santa Catalina, una población similar, el equipo de fútbol viste de rojiblanco. Bueno, no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero un día hablaremos de ello y es como una ciudad calcomanía de Gijón, pero ahí en las antípodas. Va, pero falta algo importante, que llegue el furaque indiscreto allí, ¿no? Pero pueden oírnos vía internet, o sea que tienenlo todo. Tienenlo todo. Y bueno, y por qué eso, suerte tienen, ¿eh? Y por eso, como de vez en cuando decimos les ores en inglés, pues también para los australianos hay gemelos de será Gijón lo único que nos entienda. Otro día, ¿no lo visteis la noticia ninguno? ¿No lo visteis? Pues no. Es que salió una foto. No sé si fue la Nueva España o en el comercio, quizás en la Nueva España. Y era una foto aérea de ambas ciudades y eran prácticamente iguales. La bahía, el montículo así del cerro, el tamaño de la ciudad, los alrededores con montes y con mucho verde. Y la ciudad tenía un nombre mucho más feo que Gijón, eso sí, pero no recuerdo. Ahora otro día hablaremos de ello. Y bueno, pues seguimos con música, ¿no? Claro. Este señor que viene ahora, pónganse ustedes de pie, se apellidaba Lennon y se llamaba John. Wow. Que fueron, el otro día salió en la televisión de que habían ido a meditar todos cuando, no sé si fue en la principio, o sea, cuando ellos se dieron fueron el a la India. A la India a meditar, a un sitio a meditar todos, ¿eh? Sí, pero no fueron a esa ciudad de Australia parecida a Gijón, no, seguro. Que hubiesen hecho mejores canciones. Pero bueno, por favor, un respeto al señor John Lennon, uno de mis seres musicales más queridos. Y Nobody Told Me, esta canción, si pillas un poquito de inglés, habla de que la gente habla y habla y habla, pero luego no hace nada. No hace casi nada más que hablar para pasárselo bien y para criticar. Una letra muy interesante a la altura de las canciones de Mr. Lennon. Nobody Told Me. Everybody's making love, and no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Mama. supuesto. Bueno, ¿qué horas son, mi corazón? Pues son las 7:30. Míralo cómo te come el sopes. Oh, ah, bueno, amigo, amigo. Muy bien, ahí voy a tener que probaros a los dos en septiembre. ¿Qué tal ves el alumnado? ¿Qué? ¿Qué tal ves el alumnado? Uy, ¿el de aquí? Sí, claro. Mejorando, progresa adecuadamente. Sí, señor, sí, señor. Progresa adecuadamente. Sí, sí, sí, sí, hombre. Bueno, mientras sí, no sí, sí. necesite también mejorar. Hay que reconocer que levanto mucho la mano con vosotros, ¿eh? No esperábamos porque nos menos. Tienes mucho aprecio. Hombre, hombre, va a ser eso. Pues el señor John Lennon, esa canción, creo que nunca habíamos puesto una canción de John Lennon en el Furaku. No. Puede que no. No sé si alguna vez pusimos un Imagine, pero no su canción, sino alguna versión chula de esas que encontramos por ahí. Pero bueno, pues nuestros respetos, como dijimos antes. Y parece que, dentro de poco nos va a llegar una película, un documental sobre los Beatles, ¿verdad? Creo que hay un tráiler ya que inminentemente, o uno de estos días, una peli de Ron Howard en plan documental que comenta... que bueno, que trata sobre algunas de las giras de los Beatles y que supongo que por supuesto será muy interesante. Seguro que sí, seguro que sí. Muy interesante. El otro día, mira, estaba pensando de los Beatles, nunca hablé con él, pero el otro día le pregunté a mi hijo de 15 años si sabía quién era Elvis Presley, porque íbamos en coche y estaba usando una canción de Elvis Presley en mi coche y me sorprendió. Hombre, que sabía quién era, ya me lo imaginaba, pero sabía más cosas de las que yo pensaba. Para que vea. Eso que no es muy musiquero el tío, y es más de Pokémon. Pero bueno, son 15 años, pero, ¿no? Bueno, sí, pero con 15 años, claro. Es que eso es la dimensión real de un mito, yo pienso, ¿no? Cuando un crío que no es de este siglo siquiera, y hace mucho, de lo de Elvis, que aunque esté vivo está bien escondido, seguro, pero bueno, que nos falta hace mogollón de años, pero lo que es, pues eso, que sí lo conozcan los guajes ya de otras generaciones, mucho, mucho, mucho, mucho más diferentes a la época de Elvis, ¿eh? Otro día lo atacaré con los Beatles, a ver. Hombre, voy a decir que también los conocerá, pero igual no tanto, supongo. No todos los guajes de 15 años conocen a los Beatles y o a Elvis, por ejemplo, entre tantos. Eso pensaba yo. Entonces, algo que tendrá que ver su padre. Bueno, quizás, sí, pero aunque a lo mejor conmigo escucha a veces mucha música y tal, no le doy la chapa. Solamente pero con ellos se quedan. Con algunos puntuales que me gustan, bueno, y que quiero... que también pues se vayan entrando por ellos, pero no precisamente Elvis, ¿no? Pero bueno, lo que decía, un poco sorprendente, ¿no? Pienso que con 15 años, por lo menos, se paró, sabía que era un cantante que había marcado una época, que era americano, que había sido como de los primeros rock and roll stars que hubo y tal. Bueno, pues bien, bien. No, no, la verdad es que no me lo esperaba. Y aunque la información ya es muy sesgada, por lo menos sabe quién es Elvis. Importante. Bueno, pues en el Furaku seguimos y hasta ahora escuchamos solo música extranjera, porque cada primer viernes de mes tenemos una sesión gorda de música española. Va aquí la primera perlita de música española del grupo de Javier Segarra. ¿Sabes quién son, verdad, Edu? Sí, Los Rebeldes. Y esta canción que es para abrazar a alguna chica y darle besitos. Es perfecta para ello. Que Bajo la luz de la luna. Yo te amé. Ya quisiera. De momento nos conformamos con que nos acompañes. ¿Eh? ¿Qué horas son, mi corazón? Lo dijimos hace poco, así que mejor lo repetimos. Mejor ya, el teléfono que... también lo dijimos, pero estamos rodeados de cobardes que no quieren llamar. Allá ellos. Bueno, pero siendo, por si acaso repetimos el número, ¿no? Sí, dale. Igual. 985-14-23-45. Muy bien. Ahora se puede decir eso de por el culo tararí, pero mejor que no, ¿eh? No, ahora ya resulta un chiste fácil. Mejor ya. Mejor que no. Pero bueno, seguiremos diciéndolo. Y vamos, encima el 5 es mi número favorito. Bueno, pues aunque no llame nadie al aire, sí que nos llaman aquí a nuestros motorolos. Y nuestra becaria Paula tiene algo que decir sobre ello ahora mismo. Sí, yo quiero mandar un abrazo, ni un saludo, no, un achuchón y un besazo enorme a nuestro secretario de la Asociación Músico-Cultural de Rafa El Paso, Edu, y a su mujer Gloria, que los quiero muchísimo y creo que nos están escuchando. ¡Ole! Así que bueno, ser buenos y no nos juzguéis demasiado. Un abrazo muy grande para ellos. ¡Ole! Y ya que sacas el tema, dentro de un ratillo daremos mucha información interesante y que no te puedes perder sobre las nuevas movidas que pronto va a haber aquí en Gijón, no ya en Oviñana, sino aquí en Gijón, de la Asociación Músico Cultural Rafa El Paso. No te lo pierdas, que en un ratillo te contaremos más. Y también habrá calambures, también habrá eventos, también pues habrá sorpresillas y, como siempre, muy buena música. Y vamos a seguir con ello, ¿verdad? O me va. ¿Y ahora qué toca? Dilo tú. Pues el gran Bob Marley. Que si antes dijimos, creo que John Lennon nunca lo habíamos pinchado, hoy estamos un poco clasiconos, ¿eh? Reggae sí que escuchamos aquí, pero Bob Marley me parece que no. Sí, ¿eh? Y no podía faltar. Sí. Hemos escuchado Marley, escuchado? Hombre, cómo no. Lo que pasa es que son unos cuantos programas, entonces también no nos vamos a quedar ya, con todas, ¿no? Sí, que lo tengo en la retina porque lo hemos puesto... Pues igual me equivoco, quizás sí, pero nunca sobra, ¿eh? Nunca. Lo hemos traído o indiscreto o yo por David. Sí, quizás sí, ahora que lo dices, quizás por sí. Por lo menos yo quizás sí. Bueno, recuerdo pues... haber traído... Pues ahora lo trajimos otra vez. El comodín de que sí, pero va a sonar igual Bob Marley, ¿eh? Y ese soldado búfalo. Buffalo Soldier. Una de mis canciones favoritas del reggae. De lo grande. Siempre me trae grandes recuerdos esta canción, ¿eh? Sí, sí, y es una música reggae que no tiene edad, ¿eh? Porque a mí me lleva gustando toda la vida. Hay músicas que antes me gustaban y dejaron de gustarme o del todo, o algo por lo menos, pero el reggae me sigue encantando, ¿eh? El reggae, pero la, no, no la, todo reggae. La problemática de los, del reggae son principalmente los conciertos, ¿eh? Que llega un momento en que te perdiste ya del todo. Yo no sé si me entendéis. Aunque vayas en plan pacífico, siempre tienes a alguien al lado que vive el reggae como hay que vivirlo, ¿eh? Y acaba creándose un ambientillo, no sé si me explico. Vamos, que acabas descalzo, que al final dices, bueno, pues sí, el concierto está de puta madre, pero esta gente, ¿cómo se enrolla? O viceversa, ¿no? Ya sé. Peace and love, ¿no? Peace and love, exactamente, exactamente. El señor Bob Marley y yo nacimos el mismo día. Que lo sepáis. ¿Sí? Un 6 de febrero de diferentes años, ¿eh? Con diferente cantidad de pelo, pero... pero nacimos ambos el mismo día, lo cual me congratulo. ¿Eh? ¿Yo qué te hacía a ti con rastas? Sí, ¿eh? Sí. Bueno, ay, si me ves con... Nada, no voy ahora a darte la chapa, pero si me ves con melenilla en su día, ¿eh? Por supuesto, seguro. Dábamos el pego. Bueno, aquí seguimos pasándolo guay en el Furaku. Como diría Betty Teta. Estamos pasando teta. Y ahora tenemos otra cancioncilla de las que Paula nos va a explicar una cosita. Sí, que además va dedicada. No porque sea un tema especial dedicado especial a esa persona, sino porque me da la gana. Y es la que me está aliviando es lo bueno esta de la tarde. Hombre. Es que porque me da la gana y ya está. Porque me da la gana y ya está. Punto pelota. A mi amorín Lorena, que gracias a ella me está aliviando hoy los dolores de espalda. Y ya que le entró bien Bob Marley, seguro que le entra bien esta otra de Marchilla, que, bueno, Marchilla tranqui. Bueno, tú misma, nena. Va en serio esto que estamos muy clasiconos hoy, ¿eh? Bueno, pero sí, de cuando... Sí, que si John, ¿no?, Lennon... Y la lluvia Marley, esta. Y lo que viene ahora también es un clásico. Y el cambio de tiempo tan... Yo lo noto que estoy en la calle continuamente, ves que la gente parece que al entrar tan de golpe el invierno, que esperemos, dicen que el fin de semana da bueno, parece otoño, que nos baja otoño, un poco las defensas, ¿no? Bueno, el otoño. Lo que pasa es que ahora, como no hay estaciones, ahora se pasa de ya, una a otra. Verdad. Porque ayer llovió lo último, ¿eh? Ojo. Sí, bueno, en Avilés salí en lancha en algunas imágenes, ayer, la semana pasada, ¿eh? Y en, ayer, la, sí, y sí, en sí. La calzada, en la calle Brasil, como calle Brasil siempre, también, cada sí, vez sí. Que llueve, creo se inundó que se podía hacer todo por la calle Brasil. Ayer por la tarde en Llano Ponte, en Avilés, hubo imágenes. Fotos de en lancha. Bueno, en Siero, en La Felguera, en muchos sitios, y ahora que llovió con una gana de la Virgen. Pero bueno, hace 4 días estábamos hartos de calor, ¿eh? Ahí está. Hay que acordarse, y estos cambios tan bruscos de temperatura, pues quieras o no, aflojan un poco al personal, incluidos a los furaqueros. Pero bueno, oye, hay nada, que... Aquí estamos. Bueno, pero vamos a estar un ratito más con clásicos, luego ya damos otra vez un palo ahí distinto. ¿No? Ahí está, o me va. Después de los calambures vamos a cambiar de palo, pero seguimos un poco clasicómanos. ¿Le Venga. Damos un poco de marchilla con los Traveling Wilburys? Dale. Venga. ¿Y cómo se llama la canción? Last Night. Park. was light on her feet. We went up to her room and she lowered the boom. Below, they danced and sang in the street, while up above the walls were steaming with heat. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. Antes, el tren de antes que nos atropelló un poco. No, hombre, no, que nos va a atropellar, hombre. Va todo bien, molto bene, molto bene. Y nos vamos difícil, acercando a los carambures, evita, ¿no? Evita intensa, ma que no cunda el pánico. Ahí está. En el Furaco Indiscreto, pues con buena música, dentro un ratito con calambures, con gente que nos está hoy dando feedback, pero a nuestros móviles, ¿no? Al 985-14-23-45. Cobardes, llamar. Sí. Y que, como te dijimos antes, dentro de un ratillo te comentaremos que el próximo mes de octubre aquí en Gijón, en el Savoy, pasará algo importante. De momento, mira, para hacer boca esta tarde, no, esta noche, puedes pasarte por Cimavilla, que siguen en fiestas, las fiestas de los Remedios empalmen con las de la Soledad. Y esta noche en la verbena de Cimavilla está la Orquesta Asia, pero como número fuerte está Alejandra Burgos. ¿Sabemos quién es Alejandra Burgos? Tocó muchas veces por aquí, por Gijón. Yo vi un concierto de Alejandra Burgos y Rafa Kass en el Savoy, precisamente, que me gustó muchísimo. Es una de las pocas rockeras que hay en este país, digamos, ¿no? Bluesera, rockera. Bueno, en este país es argentina. Bueno, sí, pero ahora mismo ya afincada en Palma de Mallorca. Yo sabía que no era española y no sabía dónde era esta chica. Yo la vi en el Savoy y muy bien, ¿eh? Sí, es brutal, tiene una fuerza y un... Vamos. Sí, sobre todo fuerza, o sea, es una tía que transmite mucha energía. Es una tigresa. Sí. Y es una showwoman, digamos, ¿eh? Porque sin hacer tonterías en el escenario te acaba... Tiene ese magnetismo que te acaba atrayendo su sola presencia y su saber estar en el escenario y la música, que es cojonuda, ¿eh? Hombre, también que hacen un dúo explosivo. Sí, Rafa Kass, Alejandra Burgos. Pues no sé si esta noche estará con Rafa, porque seguro que sí. Es la Alejandra Burgos Band, y siempre que viene por aquí en la band suele estar Rafa, ¿no? Tendríamos que haber preguntado a Silver, que igual sabía algo más del tema. Pero bueno, si no tienes un plan mejor, esta noche en Cimata, que no llueva, al menos mientras toque Alejandra Burgos. No te lo pierdas, no te lo pierdas, que no te arrepentirás. Porque es fuera, ¿no? En... Bueno, hay carpa, pero... ¿En la carpa de arriba carpa del cerro? Del cerro sí, en la carpa del cerro, sí, sí. ¿Y, y qué toca Asia ahí también? Toca Asia también, sí, sí. ¿En la misma carpa? Sí, sí, en la fiesta esta noche hay verbena más actuación rock. También la semana pasada, el sábado, que estuve por ahí por cima de Villa, era un plan parecido. Tocaba una orquesta que no recuerdo quién es y luego tocaban Los Ruidos. Ah, mira. O sea que también combinan un poco orquesta y rock. Cima de Villa se lo montan así. Sí, sí. Bien, me parece muy bien. Y bueno, por cierto, que está chulísimo el barrio Unifiestes, ¿eh? No sé si pasasteis no, vueltina. Me gustó muchísimo. Está como hacían antiguamente, que yo me acuerdo un poquitín de chavalín, con las redes, por las calles, con adornos marineros, con cosas ahí, con motivos marineros y tal, colgadas de las casas, con los mantones típicos que se ponían antes encima de Villa. Está precioso. Falta hace, que es un barrio que tiene que subir un poquitín más, ¿eh? Ahí echamos que los dientes poco... unos cuantos, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando vine a estudiar peritos aquí, era donde parábamos, encima de Villa, en muchos sitios. Yo podría decir que encima de Villa tuvo como tres épocas en mi vida. Una de chavalín joven, en que mis padres me decían, no se te ocurra ir a encima de Villa, porque de aquella era chungo de verdad. Chungo, pero de tener cuidado. Otra en la que yo decía a todo el mundo, hay que ir a encima de Villa, y no salíamos de allí. Y ahora, pues yo, las veces que fui por encima de Villa, lo veo como un poco dominado por el botellón, ¿no? Pero bien, con su ambientillo y con su historia, pero bien. Y la magia de la radio creo que está funcionando, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí a través del cristal este. Hace un momentito hablábamos de una cosa, que nombramos aquí a un personaje que ha llamado por teléfono. Que tenemos una llamada. ¿Quién que, fue el atrevido? Espérate, el de los valientes. Muy menos buenas. Hola, buenas. Buenas, buenas. Hola. Hola, ¿me oís? Te oímos, pero muy bajo, muy bajo, muy bajo. Súbete a la banqueta, súbete a la banqueta y... Hola. ¿Silver? No te oímos, chico. No te oímos, no te oímos nada. No te escuchamos. ¿No? Vamos a hacer una cosilla, vamos a poner una canción y a ver si solucionamos el tema y podemos hablar con Silver, que se ha molestado en llamarnos y hay que arreglar esto, ¿vale? Venga. Edward Chan Hammond Jr. up in Vancouver, B.C. Exotic dancer came into my dressing room, started dancing exotically. They were smoking. Oye, vamos a meter la llamada a ver si sale a hola, ¿eh? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. No somos capaces. No sé qué pasa aquí con la llamada hoy, que no somos capaces. Muy buenas. Con lo bien que estábamos hablando de ti. Antes oía un poquito, y ahora antes ya oía un poquito, ahora ya no se oye nada. ¿Sí? Ahora ya no se escucha nada. Silver. Everywhere to be, old days are coming back to me. Yeah, old days are coming back to me. I don't know what was so great about them. I played practically free, but I had nothing to live up to. Everywhere to be, old days are coming back to me. Old days are coming back. Pues hemos tenido, como siempre... Son los duendes de la duendes, radio. Las megas. Las megas. Pero bueno, sabemos que alguna vez más ha pasado últimamente aquí a compañeros de otros programas que el teléfono, el Motorola, pues va y viene. Pero esta vez nos ha hecho un poco de pupita porque Silver iba a explicarnos algo importante, ¿verdad, Paula? Sí. Sí, bueno, pero bueno, dicho, tenemos aquí a... nosotros, pero nos hubiese gustado mucho más que... que Silver hubiese podido entrar en antena y un abrazo muy grande, ¿no? Silver, desde aquí, gracias por llamar. Pero bueno, lo que estamos comentando, ya para no darle muchas vueltas, es que el próximo 23 de octubre, ¿se puede decir ya o no, Paula? Vamos a dejarlo ahí en puntos suspensivos. Pasará algo. Igual lo contamos hoy, igual no. Es que nos gustaría que hubiese, pues eso, la llamada de Silver, dejarla ahí su momento para explicarlo, pero no se puede, y a ver, si no, pues lo contaremos de otra forma, ¿vale? Pero no contar planes, vamos a contar. De momento no hagas planes para ese día, de momento no hagas planes para ese día, porque en Savoy... ¿Sí? ¿Le damos, Paula? Venga, dale, vamos a contarlo. Es que malo soy. Si nada se tuerce, si todo sale como queremos y pensamos que sí, el 23 de octubre en la Sala Savoy de Gijón habrá la presentación de la Asociación Músico Cultural Rafael Paso. Ya un poco más a lo grande. Te hemos contado ya cuando estuvimos en Gopiñana que aquí nuestra becaria hizo una presentación que para la próxima la van a llevar para presentar los Goya. No, en el Savoy no pienso Tiembla, salir. Dani Rovira y Buenafuente y toda esta gente. Y esta vez pues vas a tener que subir al escenario del Savoy, chica. No creo. Ya te subiremos aquí. Bueno, tampoco aquí pensaba en la vamos, forma vamos, y vamos, Silver me dijo, uno dale. De cada lado, si hay que ponerse ahí contigo, pero tú vas a tener tu momento, como no. Porque bueno, ese día, ¿qué va a pasar ahí, Paula? Cuéntanos, ya hablaremos pues, mucho más, pero damos un poco de información. La síntesis. Un poco de información. Como tú bien has dicho, va a ser el 23, que es domingo, va a ser sesión vermú y va a ser la presentación de la asociación aquí en Gijón y, como no, en el Savoy, porque, bueno, por millones de razones, ¿no? Y, bueno, esperemos que vayamos a hacer mucho ruido en el amplio sentido de la palabra. Yo pienso que... Rafa estaría muy contento de saber que Gijón se va a hacer en el Savoy. Pues sí, sé que Rafa y Javi tienen una relación guay y que el sitio le encantaba, además, ¿no? Sí, y era que cuando mutuo. Se escapaba a Gijón no faltaba su visita al Savoy, normalmente. De hecho, yo creo que era el único sitio donde iba. Y Javi también tiene muy, muy buen rollo con el paso y nada, vamos a armarla allí. Pues el 23 de octubre vamos habrá muy otra actuación de la Superbanda El Paso. Por supuesto, ¿eh? Una actuación de la banda El Paso. Que los que la escuchamos ya tenemos ganas de volver a escucharla, ¿eh? Irán con más repertorio y muchas ganas. Y bueno, esto que estoy pensando se me acaba de ocurrir, pero es muy fácil que acudan músicos varios, amigos, y que acabe armándose allí una jam en toda regla. Pues sería muy genial, fácil, ¿eh? Lo veo. O sea, que sería como doblado y aumentado lo que pasó pues mañana, sí. ¿Eh? Pues sí. Pues ese día igual comemos un poco tarde, ¿eh? Va a ser que vamos a hacer un vermú pasoso en vez ese de día, ese día nos podemos saltar la comida porque nos vamos a llenar de rock and roll y de buena música. Bueno, si de vez en cuando nos pasan unos pinchos también, ¿no? Pues también, que seguro que sí, que seguro que sí. Pues luego, bueno, luego y seguramente antes de esa fecha, seguramente no, dalo por hecho que en este programa dedicaremos un tiempo necesario y tendremos aquí gente de la directiva que ha comprometido su presencia aquí para hablar del tema y darle la importancia que realmente tiene. ¡Hombre, va! ¿Mm? Y casi son ya las horas de calamburear, casi, casi. Ponemos una canción encima, corazón. Pues son las half, o sea, las 8 to 3, ¿no? ¿Tú qué? 8 to 3, ¿no? ¿Cómo estás llamando? 8 to 3, ¿no? Será 3 to 8. 3 to 8. Eso. Casi, casi. Bueno, esta vez voy a bajarte un poco la nota, ¿eh? Sí, pero sí. Bueno. Seguimos en el Furaku, muy contentos de estar aquí otra vez todos juntinos, ¿eh? No sé qué le pasa aquí a la becaria, que se está bueno, partiendo el pecho me, ya me sola. Bueno, me acabas de descubrir, lo tengo que contar. Ah, claro, claro, no voy, voy a callar. Exactamente. Soy indiscreto. Exactamente. Hace una semana, a estas horas me pregunta lo mismo Edu, y eran exactamente sí, que fue cuando 8 y 3 minutos. Ese lapsus, ¿eh? Es que exactamente a la misma nada, hora. Nada, claro, no me hacéis los deberes. Y creo que no vamos a aprobar ninguno de los dos, porque yo dejé 8 past 3, no bueno, tú. Pues, entre, o sea, que ninguno, ¿no? Entre clase y clase de inglés... Necesitamos así, mejorar. Sí, sí, sí, así lo vamos. ¿Qué te parece antes de escuchar una cancioncina y antes de ir con los calambures? ¿Qué te parece si hablamos un poco de cómo se liga... regular, bien o mal en este país? Venga, dale, dale. Porque bueno, siempre, a ver si aprendemos algo. Siempre, a estas alturas igual aprendemos algo. No hay nada del otro mundo, pero como siempre tenemos alguna cosuca por aquí interesante para, pues, para descolocar a la gente, esta vez vamos a hablar de frases que utiliza la gente para ligar. Y como tenemos aquí una chica, vamos a leerle algunas y que nos diga su opinión. Yo las voy a evaluar. Primero, vale, puedes decirnos si te dijeron alguna vez tal frase o alguna parecida. Vale. ¿Mm? Y luego puedes decirnos que tú como chica... Pues, ¿cómo reaccionarías antes? ¿Te parece una gilipollez? ¿Te parece algo bonito? ¿Algo romántico? ¿Algo sucio? Bien. Vale. ¿Empezamos? Venga. Perdona, rubia, ¿tienes un mapa? Porque es que me pierdo cuando veo tus ojos. ¡Guau! Wow. ¡Hombre! Estamos bueno, alto, ¿eh? Bueno, bueno. Estamos alto. ¿Cómo la ves esa? Estamos alto. Esa es muy bonita. ¿Ves? Es bonita, romanticona, ¿no? Sí. Hombre, lo que pasa es que luego depende de la cara de quien te lo diga. Bueno, pero así, si tiene como una cara de... medio normal, yo creo que igual no, hasta le dejabas una segunda lo frase. Lo de la cara ya casi me da igual, pero si lo mencionan tal cual lo acabas de decir tú, yo igual me paro... Bueno, pero tal como lo dije yo, es que hace mucho también mi voz y mi entonación. Eso hombre, no lo oye. Eso no. Bien, bien. Mira otra, mira a otra. Un, a ver esta. Esta me mola más. Esta me pone un poco más. Disculpa, bonita, ¿te llamas Google? Es que en ti encuentro todo lo que busco. Bueno, yo diré que te gusten a ti más ahí. Eso es simpática, pero si me dicen eso, le digo, mira. Yo sé una, ¿oíste? Sí, corre al aire. Yo sé una, no sé si estará ahí, que es la de... Oye, tú puedes también mostrar... No llego en nuestro mostrar momento, tus cartas. Bueno, esperamos. Tenés razón. Si quieres ahora también, ¿eh? No pasa nada. Nada, tira, si ahora, tira que libre. ¿Qué tiene algo que ver con Google o qué? No. Es un piropo hacia una mujer, ¿no? Bueno, no, pues luego, si queréis, contamos algunas de las que... Luego llega el apartado de sugerencias. De las que nos han dicho, quizás, o que utilizamos alguna vez con mayor o menor éxito. Esta es muy clásica, ¿eh? Esta yo creo que te va a repeler un poquito. Dice, perdona, ¿se te ha caído un papel? Dice, ¿qué papel? Dice, el que te envuelve, bombón. Anda, pues mira, no lo había escuchado. ¿No? ¿Y cómo la vemos esta? Bien. ¿Para triunfar va bien así? Bien. ¿Sí? Bueno. Bueno, para triunfar, sí. Es bueno, que yo soy muy, muy analizadora. Esta ahí es más nuestra, la que viene ahora, Edu. Dale, dale. Dice, ¿quién fuera bizco para poder verte dos veces? Mira, me gusta más esa. Que bueno, yo creo que no está demostrado que los bizcos lo vean dos veces, ¿no? Pero... No, me encanta. Está en bola más, ¿no? Me encanta. Simpática, sí. Divertida, fresca, rápida. ¿Eh? Y esta que dice, perdona, bonita, ¿dónde venden los números para ganarse ese premio? ¡Ole! Este era oye, un poco horterilla, un poco, ¿eh? Bueno. Sí, pero bueno, es que les cuentes con mucha gracia. Tú tiraste muchos piropos en tu época. Es que lo dije antes, es que esto, diz lo otro, y a lo mejor no yo lo mismo, pero oye. Claro, ¿eh? Ahí estamos. Es que... Bueno, la que, la que yo tenía va en relación con los bombones. Y vete por la sombra que los bombones al sol se derriten. ¡Ole! Míralo. Oye. Oye, el primer ole. Y tuve que decirlo yo, mira por dónde. Esta sí que ye más mía, la que vengo ahora yo creo que sí ye más mía, ¿eh? Ye más de, sí, corta y contundente. Dice, mátame si no te sirvo, pero primero pruébame. Se hace un poco canalla, atrevida, esta pero es guay. Es muy cañera. Bueno, hay unas cuantas más por aquí. Si queréis ponemos una cancioncilla y luego las leemos antes de los calambures o venga, seguimos sí, el tirado. Solo una más que está... Tiene su puntito. Mira qué carilla tiene, Fulaco. Tiene su puntito. Con bueno. Cara de. Yo creo que esta, de, si me la dice un tío medio guapete, hasta me dejo, ¿eh? Fíjate, dice: si ser sexy fuera un delito, tendrías que estar toda tu vida en la cárcel. Pues bueno, ahora vamos pues, con una canción de Los Sencillos. Los Sencillos, sí. Que no tiene que ver mucho con lo de ligar, pero también tiene que ver con la relación con las chicas, porque dice que por eso que te voy a decir ahora, no te vayas de mí. Los Sencillos, una bonita canción, ¿eh? Sí, señor. De sí, cuando señor. Éramos un poco más jóvenes. Pues, ¿seguimos con el ligoteo o qué? Seguimos. Antes de pasar a calambures. Pues nos quedan unas poquitas frases aquí. La verdad es que había mogollón. He elegido algunas las que me parecían menos sobadas, porque hay muchas que ya están como gastadas. Sí, hay algunas que son bastante petardas. Esta, también, por ejemplo, sí, esta es un poco de no sé. De obrero. Yo no la utilizaría. De obrero. ¿Qué va? ¿Sabes cuánto mide el universo, preciosa? No. Entonces no sabes cuánto me gustas. Bueno, por ahí no te conquistábamos, ¿eh? No, a mí me pasa que no. Pero bueno, hay gente para todo, ¿eh? Alguna caería y picaría con esto, ¿eh? Yo no tengo la culpa de que me gustes, la culpa es tuya porque tienes todo lo que a mí me encanta. Bueno, estas ya son un poco más... Entonces, bueno, ahora cuéntanos una que te hayan dicho a ti. Sí, claro. Hace mucho que no me... piropean. Que no me piropean, pero la última que me piropearon, iba en bicicleta a trabajar y a ver los obreros. Me dijeron, ¿quién fuera sillín? Canalla. Canalla, es que no, de mano me sentó mal, pero no pude hacer otra cosa que dar la vuelta a la cabeza y reírme, ¿no? Muy obrero, es muy obrero, sí, muy bien. Muy obrero. Esta mola, esta está mejor, mira. Escucha, ¿me comprarías un diccionario? Es que desde que te vi me quedé sin palabras. ¡Olé! Bueno, esta está un poco más currada. Un poquito mejor, a ver, ¿sabes qué pasa? Que también más que la otra. ¿Cómo? Más que la otra está. Sí, no, esta tiene más calidad, ¿eh? Sí, depende también un poco, lo digo bajo el punto de vista de mujer, que no soy además el standing. Bueno, que depende también en qué momento te lo diga. Si te lo dice. Sí, claro, también. Que estés soltera, que decirte que vais por ahí y tal, a que te lo diga a lo mejor tu pareja en un momento dado, o. ¿Sabes lo que te digo? Sí, bueno, no, influye en muchas cosas. A mí si me lo dice un desconocido o algo así, pues digo, qué empalagoso. Sí, pues te dice un desconocido, depende en qué momento... tienes un buen momento y es el momento propicio y tal y cual. Yo creo que cualquiera, hasta la peor de estas, ¿eh? Todas tienen su mayor. No, pero la verdad, yo las estoy contando como curiosidad, ¿no? Pero están bien. No son tampoco frases muy de decir, con esto vas a triunfar, campeón. Como todo, va a depender de más cosas. Bueno, una o dos más, ¿verdad? Esta tiene así también mucho remilgo. Dice, si yo fuera tu novio, me volvería ateo. Porque ya no tendría nada más que pedirle a Dios. Wow. Eso me parece que son muchas de ellas la mayor parte de frases de lo jóvenes. Primero, oye, que si tengo que decir esta, no me sale. No, que va. No me sale. Por eso no digo que me parecen más bien frases de jóvenes que están guapas, ¿no? Yo qué sé, a mí me recuerdan a cuando tenía 20 años. Yo la que 17, 22, o menos, sí, 17, sí, por ahí. Entonces te ruborizabas y te encantabas. Yo, ay, qué guay. Claro. Voy a leeros la última y luego os cuento una mía de la que me, bueno, alguna vez me escapó, porque eso no se puede decir que se utilizó, se me escapó. Luego lo vais a entender por qué. Pero os leo la última de aquí. Por favor, ¿me dices tu nombre que te quiero pedir a los reyes? Esa me mola. Esa está guay, esa mola, ¿eh? A mí una que siempre me hizo mucha gracia, la que os decía antes, que siempre, además me parece súper buena, es la de, bonitas piernas, ¿a qué hora abren? Mira, también es buena. Quiero decir, a mí eso, por ejemplo, no me parece vulgar. Esa a mí se me parece muy ingeniosa. Muy, ¿cómo decirte? Muy Woody Allen. Muy. Sí, pero bueno, también depende a quién se lo digas. Y en la hora que se lo digas, ¿cómo lo digas? Le puedes sentar como un tiro en el culo. Esa frase ya es de nivel 2. Estás casado, pero si no triunfarías, vamos. Bueno, corramos un tupido velo, ¿eh? Pues esa sí, es buena. Lo que pasa que ya digo, cuando la dije fue que se me escapó, ¿eh? No, esa no es de las de pensarla y tal. Ya fue en momentos ya un poco de aquella manera. Bueno, pues antes de llegar a los calambures, si alguna queréis aportar más, alguna frase bonita. Sí, dinos una bonita que te haya dicho. Eso de carne y no lo que echa mi madre al cocido. Yo solía tirar muchos piropos a los ojos. ¿A los ojos? Sí, o sea, no me acuerdo cuáles exactamente, pero joder, vaya ojos más bonitos o algo así. Fíjate qué triste cómo está el panorama, que a mí hace mucho tiempo que no me sueltan así un piropo por la calle. O sea, aparte de esa burrada que me soltaron el otro día. Mujeres poniéndose unos escotes de la leche y tú mirándoles a los ojos, tío. Claro. Es que soy la caña, ¿no? No estamos evolucionando, Edu. No, qué va. ¿Cómo era? No, ojo. Que bien. Todo mi apoyo, ¿eh? No, perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar una cancioncilla, vamos a ir a los calambures, como te prometimos, habría algún momento aquí también, gilibobo, de reírnos un poquito, Y con además lo prometimos ayer en la página. Exacto, exacto, en el avance, exacto. Y esto con, mira, con las frasecitas de ligar, pues mira, nos hemos reído un poquito. Hombre, va. Y si tenéis alguna aportación más, aunque se acabe aquí la sección, luego la podéis decir, ¿eh? No pasa nada. Sí, sí. Antes hablábamos de que estábamos clasiconos. Esto seguro que nunca sonaron en el Furaku. Y a mí me gustaba mucho. Pues no digas el nombre. No digo el nombre, pero Sweet Dreams. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing? Van llegando, van llegando. ¿Cómo te cambia la cara, Pichón? Te gusta, me te gusta, encanta. I don't care if it hurts. Control. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. No Vosotros sabéis que esta canción a mí me sube, me carga las pilas en cero coma, ¿eh? Pues tú nos ves siempre aquí menearnos cuando la ponemos, así que ¿para qué te vamos a contar? Ahí. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? Belong here. Dijimos, oye, si leemos hoy unas palabrinas de estas y mira lo que dio de sí, ¿eh? Y nos encanta, ¿verdad? Y lo que sigue dando de sí. Sí, sí, la verdad que, bueno, vamos haciendo ya la segunda selección y las que más nos gustaban. Acabaremos repitiéndolas ya con el paso del tiempo, pero por ahora no vamos a repetir, vamos a seguir. Y como os dije ya el último día, como ya estamos dando vueltas al libro, hoy seleccionamos tres letras, tres palabras de la T, tres palabras de la G y tres palabras de la A. A ver, ¿por cuál queréis empezar, compañeros? T, por la G. A. Por la G. Por la G del punto G. Vamos a buscar el punto G aquí rápidamente. Dale, que ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? Que te lo repita. Repítelo, becaria, queda mejor en voz femenina. Venga, dale. Que sabe encontrar el punto G, no como no, otros. No, dije la G, tampoco... Bueno. Pero bueno, alguna G que otra encontramos. Seguro. Bien, a ver si encontráis estas chicas. Primera, chicas y chicos, perdón, ¿eh? Nada, pasa nada. Con mayúscula, para empezar, una G mayúscula de un apellido muy conocido de una familia monegasca. ¿Qué significado le damos a Grimaldi? Ya os ayudé un poquito, voy a ayudaros algo más que otras veces. Apellido que da un poco de grima, ¿puede ser? De grima, dijiste. Vas muy bien, pero añádele Aldi, Grimaldi. Y aquí Aldi sabemos que hay una tienda de algo. Dale. Que se nos viene abajo la becaria, cuidado. ¿Qué pasó? No me la mates a disgustos, ¿eh? 111. Al 112, coño. Bueno, casi. A ver, miramos algo por Grimaldi. ¿Os viene algo por Grimaldi? Ya os dije, es una familia monegasca y... Familia que tiene supermercados... alguna vez algo en el Aldi, ¿no? Familia que tiene supermercados y que da mucha grima. Va bien, va y queda ahí un pelo ahí de vuelta, bueno, pero va bien. Échame un cable, anda. Va bien. ¿Algo más que añadir? Pero no. Bueno, yo casi con eso ya me conformo, ¿eh? Dale. Grimaldi, familia monegasca con dentera por ciertos supermercados. Grimaldi. Venga, seguimos con la G, pero esta vez ya normal, minúscula. Venga. Pensar en ese aparato que inventaron en Francia que cortaba cabezas, pensar en un insecto, ya os lo doy ahí facilito, y decirme que es una grillotina. Yo cada vez vez me desconciertas más. Pero si lo pusiera. Vamos a ver, entre guillotina insecto, y grillo, insecto y ese, algo hay que masticarse ahí, ¿no? Y ese invento que corta cabezas de la Revolución Francesa. La guillotina. Claro, pero dale ahí a la guillotina. Dale, becaria, ¿qué pasa? Y es la becaria. Uy, uy, uy, qué chascu, si estará fácil. Bueno, hombre, no sé, a ver, entre... Vais a verlo lo fácil que llegue, de verdad, dale, estaba dale. casi ya con dale, la pista. Dale. Grillotina, dispositivo afilado para ajusticiar a ciertos insectos cantarines. La estás leyendo. Pero también os di pistas, ¿eh? Hombre, sí, entre guillotina y grillo. Sí, bueno, sí, algo dio, ¿eh? Queda una de la G, ¿vamos con ella? ¿Sí? Dale. Una de la G y luego ya otra rafaguilla musical. A ver, que esta yo creo que ya la vais a venir sola, ¿eh? La voy a decir despacito, pero mirad qué fácil es. Gasolinuera. Gasolinuera. Para que no haya confusiones, no tiene nada que ver ni con Marc Gasol ni con Pau Gasol, sino con... La nuera. ¿Eh? La nuera. Sí, la nuera sí, pero no llegue con los Gasol, sino con... Exactamente, con lo que echamos al coche. Gasolineira. Con lo que echamos al coche... Como la gasolineira, furule, ¿no? Sí. ¿Qué es una gasolinuera? ¿Una gasolinera llevada por una nuera? No. Pues casi, ¿eh? ¿Ah, casi, sí? Sí, casi. Mira, se te está aquí viniendo arriba el furacu, te está ganando, ¿eh? ¿Cómo dijiste, Edu? Una gasolinera cuyo gerente es una nuera, es tu nuera. Te la doy, por supuesto que te la doy, sí. Porque una gasolinuera es un surtidor de hidrocarburos que lleva la esposa del hijo. ¡Ole! Me estoy viniendo arriba, ¿eh? Mini punto para los chicos. Venga, dale, otra más, otra. Tenéis que decirme la A o la T. La T. La T. Vamos a la T. La teta. Va por ti, Betty. Va por ti. Saludos, tí, Betty. Guapa. Vamos a la T de teta y aparece por aquí. A ver, primera palabra con la T que os ponemos aquí. Teniente. ¿Pero escrito cómo? Como es, teniente. Lo que pasa es que es complicado porque tengo que avisaros de una cosa. ¿Sabéis lo que significa en italiano niente? Niente. Miente. Caro amici. Miente. Caro amici, escuchemos la palabra niente. La palabra niente. Nada de nada. Muy bien, pues con eso hay que jugar. ¿Qué es un teniente? ¿Conocéis una bebida aromática de una infusión que se llama? Té. Té niente. Ahí te lo dejo. Hay veces que lo haces para despistar, ¿eh? Que no, que a ver si al contrario quiero ayudaros. Un té niente, un té de nada, un té que no sabe a nada. ¿Qué significa niente en italiano? Nada. Nada. Un té que no sabe a nada. Claro. ¿Y qué es un té niente? Juntándolo todo, revolvemos y sale. A ver. ¿Qué? Tú, becaria, dale, oh. No sé, es una... Está bloqueada aquí. Infusión... Empezar por lo que es un teniente, pero es que es complicada. Yo eso ayudé, pero reconozco que es difícil. Bueno, ¿eh? Empieza por té. O sea, espera, que ya se me vino. Cargo de teniente, o sea, cargo del ejército... Cargo del ejército niente, que toma niente, té. Niente, ragazzo, niente. Que no toma nada de té. ¿De qué ejército? El español. ¿Ma qué cuál ejército dice? El italiano. Claro, coño. Ah, entonces, a ver, dale. Ostras, ¿otra esto vez? Se va poniendo, o sea, muy difícil, ¿eh? Cargo italiano del ejército que no toma nada de té. Va muy bien el chaval, progresa adecuadamente. Mira, es casi. Dice, teniente. Oficial del ejército italiano que no toma infusiones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! Bien, Edu, bien luchado, ¿eh? Sí. Sí, tienes el premio a la combatividad, por lo menos. Muy bien. Estamos con la T, ¿verdad? Sí. Tombolas. tombolas. Lo que hay en las fiestas, pero he cambiado la sílaba tónica. En vez de tombolas, tombolas. La sé, la sé. Personal de una tómbola que sortea gente en bolas. Está sembrado, chaval. Paula, despierta. Está sembrado. Despierta, que está bien que seas becaria, pero aquí hay que dar un poco de nivelillo, ¿eh? La becaria es la becaria. Te está comiendo las sopas aquí. Es que no quiero subir a banco, ya lo sabéis. Aquí el máquina, ¿eh? A ver, dejando. Habla, no, no, pues no vale dejarse, te esperamos para la A, ¿eh? ¿Tombolas, qué decíamos, Edu? Gerente o gente que lleva una tómbola que la presenta en bolas, ¿no? Casi, casi. Y con todos los premios en bolas, ¿no? Casi, casi. Porque dice, tombolas, establecimientos de la feria que hacen sorteos para nudistas. Bueno, esta me la diste por ser un poco insistente, ¿no? Por ser septiembre, si en junio igual no, ¿eh? Esta es buena para vosotros, que siempre os apetece quedaros en bolas. Bueno, ahora a ver, sí, no, la verdad, mira, hoy que cambió el tiempo. Bolas no, perdón, en pelota. Sí, hoy no los pusimos en nuestro atuendo habitual, hoy estamos aquí, de entretiempo. Bueno, a ver, antes de la palabra, todos sabemos cómo se llama un instrumento de madera que suele tener tres patas y sirve para sentar el culo. Se llama taburete. Bien, todos sabemos que hay un conducto mediante el cual expulsamos los líquidos del cuerpo sobrantes que se llama ureter. Sí. Bien, tabureter. Mira que os voy llevando de la manina, ¿eh? Como taburete. Un asiento. Espérate. Un asiento. Venga. Para limpiar. O sea, un asiento que mientras puedes tocar el piano. Dice, ¿pero por qué pinta aquí un piano? Bueno, porque hay un taburete, ¿no? Taburete de la marca Hoffman. Se me vino a la mente taburete y piano. Entonces, porque en un taburete se toca el piano, ¿no? Sí, sí, o se caten los vaques. También. Oye, oyentes, esta gente se está escojonando de mí. Pero bueno. Ay, no nos hagas esto, hombre. Contigo. En directo, y en directo. Pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo. Bueno, esto pasará a las tomas falsas del curacu, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno. Sigo sin... No voy a preguntar más por lo del piano, ¿eh? No. Oye, dinos lo que era taburete, ¿no? Claro, hombre, claro. Pero es que te nos fuiste, chico. Con lo bien que ibas, joder. Bueno, hombre. Bueno, no, pero el premio... Un la patinazo lo tiene cualquiera. Está claro que el premio a la combatividad es para Edu, ¿eh? Paula está aquí chupando rueda. Sí, yo siempre chupo rueda. Sí, bueno, sí. Y taburete. A ver, tabureter sin piano, ¿eh? Tabureter. Asiento con conducto para evacuar la orina, joder. ¡Y va bien! Iba a decir eso, lo que pasa que se me metió el piano de por medio. Yo ya te veía ahí sentado con uno de estos, con Calderón, uno de estos tocando el piano. Oye, ahí. Y fijaos que yo estoy sentado en un taburete. Espero que no, espero que uses el baño, jodido. Ahora va la A. Ahí. A ver, becaria, dale. Ahora verás, sí, con la A será tocando la arpa. O la armónica. O la armónica, exacto, sí. Bueno, a ver si nos centramos un poquito. Ya os dije que son un poco difíciles, ¿no? Pero Yo no digo nada porque Edu te va pegando una paliza, no, Paula. No, pero no queremos entrar, ¿a que no? No sé. Esta fue muy buena el desparrame, pero... Venga, a ver, pensar que sois de Zaragoza, por ejemplo, de Huesca, de Teruel, que existe. ¿Mañicos? De Jaca, de la Almunia de Doña Godina. O sea, que sois de Aragón. Y que son añicos. Ahora nos acabas de dejar un poco así, ¿no? En añicos, ¿no? Sabéis que los aragoneses dicen un mogollón de palabras acabadas en icos. En vez de vecinos, dicen vesicos. Exacto. En vez de furaquicos, dicen, por ejemplo. Claro, furaquicos. Y pensar en la unidad de tiempo que componen 365 días. Añinos, añicos. ¿Qué son añicos? Años hechos añicos. ¿Qué son los añicos? A ver, hay que mejorar. Los añicos. Hay que mejorar, os doy unos segundos. Los añicos son los añicos. Bueno, Paula al menos lo está intentando, ¿eh? Ya se no, los añicos son lo que decimos nosotros añinos, pero los añicos son los pero añicos. Cuando se te cae una cosa al suelo y se rompe en muchos trocitos, se claro, dice que se ha hecho. Claro, es que ahí está el juego de palabras de... añicos, pues hay que darle ahí. ¿Qué? ¿Nos damos? Dale. No os veo yo muy aragoneses identificados con los baturros, ¿eh? Bueno, añicos en Aragón es el tiempo que tarda un sólido en quedar reducido a trocitos pequeños. Añicos. Tela, ¿eh? Esa está rebuscada, ¿eh? El teacher hoy está siendo un poco duro, ¿eh? Si yo no es el libro, yo solo lo pirateo. Bueno, vamos con las dos últimas, ¿no? Lo siento, pero son dificilillas también, ¿eh? Las de la A. Venga. Anoche dormisteis, ¿no? Sí. Igual lo hicisteis en una cama también llamado K... Tre. Bien. ¿Qué es un acicatre? Una cama que cuando te echas te activa, ¿no? O algo así, ¿no? Estaría bien, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? ¿Alguna idea, Paula? Que te hace, que te acicata, que te pone ¿sabéis ahí... que un acicate es algo como que te motiva, ¿no? Efectivamente. Pues una cama que cuando te echas te motiva. Acicatre. A la una, a las dos. Esto podríamos enlazarlo con lo de los piropos y las frases para ligar de antes, porque lo que significa tiene que ver con... el objetivo de los piropos, normalmente. Dale. ¿Qué es un acicatre? Pues el aliciente para llevarse a alguien a la cama. Un acicatre. ¡Oh, sí, señor! Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a... Se van terminando los calambures. Vamos acabando. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Hoy estuvo especialmente... luchado, ¿eh? Luchado y luchao. Con mucha risa. Menos el momento Richard Clayderman ese del piano. Que fue genial, ¿eh? Bueno, vamos a por la última, una rafaguilla y venga. Venga. ¿Conocéis piedras preciosas tipo esmeraldas, zafiros, rubíes, sí, topacios? Por supuesto. ¿Otra que empieza por A? Amapola. Ametista. No, otra. Ágatas. Ágatas. Pero atención, esta es agatas. Recogiendo ágatas, ágatas. De la Prada, Ruiz de la Prada. Whatever you want, you're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep. va, que nos va a pillar el toro, que se acaba la cancioncilla. Dale, ¿qué dale. Era lo de Agatas? Compañeros del metal, a ver. Yo sinceramente no me atrevo a opinar porque me espero cualquier cosa y no se me ocurre nada. Pues he hecho un cable al principio con lo de las piedras preciosas, ¿eh? Bueno, pues las agatas son piedras preciosas que hay que recoger a cuatro patas. Eso fue lo que dije yo, ¿no? ¿Cuándo? ¡Agatas! Aquí por aquí. Siempre dice, eso es lo no que me... iba a decir yo. A posteriori funciona. Lo cual bien. Estoy segura, ¿eh? Pero quedó ahí o, en la retina. O por lo menos era lo que quería decir. Lo que querías decir era y... piedras preciosas que se cogen a cuatro patas debajo de un piano. Ole, ole, ole, ole, ole, ¿eh? Bueno, pues ya se acabaron los calambures y ahora sí, vamos. ¿Eh? Bueno, se acabaron por hoy, ¿eh? Qué sufrimientos, por hoy. Sufrimientos. Y vamos con piano, sin piano, vamos a una canción. ¿Qué ¿no? tal si, ya que es viernes. Si nos ponemos un bourbon. Si nos ponemos un bourbon. Ole. Un. Buena idea, ¿no? Ponnos un bourbon, Edu. Venga. Un Scott y una cerveza. One Scotch, one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one Scotch, one beer. Sit there drinking, getting stoned. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there, getting stoned, mellow. Feeling so good, so good. I look down the bar at the bartender. I say, hey, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. Well, the girl, she gone on tonight. I haven't seen the girl since night of full last. Wanna get drunk and get up on my mind. I want bourbon, one scotch, one beer. Then I sit there drinking. After a while, I raise my head, looked on the wall at the clock on the wall. By that time, 1:45. Last call for alcohol. I look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? Pues bueno, van a ser las... 8:45. Bien, bien, bien. En los calambures ganóte Edu, pero aquí debí más rápida, ¿eh? Hombre, sí, bien, vamos bien. Aprendiendo. Ya llevamos más de hora y media de Furaku de este viernes 16 de septiembre, ¿verdad? En que tenemos menos calor que otras veces, pero que esperemos que lo estés pasando igual de bien que siempre. Y una vez cerrada la sección calambures, vamos enfocando ya así como para el último kilómetro del programa, ¿eh? Sí. Así, recta, cara a recta de meta. Y la canción que vais a escuchar ahora va a romper un poco con el ritmo del programa. Es un grupo que yo creo que igual no escuchasteis nunca, compañeros, ¿eh? Pero esta canción, en mis momentos bajos, a veces recurro a ella y me da muy buen rollo. ¡Olé! No sé explicaros por qué, pero me da muy buen rollo. De La Fe y las Flores Azules, es un grupo muy extraño, que igual suena alguna canción, o suena alguna canción de ellas porque hicieron anuncios de cervezas y hasta del Corte Inglés. Esa de aquella de un ciudadano de un lugar llamado Mundo, suena algo sí, así. Sí, pero... sí, sí, me suena. Sí, bueno, sí, pues me esta otra canción es anterior y a mí me mola mucho. No sé explicaros qué tipo de música es, mezcla funky, techno, rap, pop, y yo creo que hasta las voces también son un instrumento más en esta canción. La canción se llama Espíritu Santo y tiene un cacho muy divertido que dice que bailando se pone blando hasta el Espíritu Santo. ¡Vamos! Venga. Subiendo y bajando las mismas escaleras, andando boca abajo, sonando en tu cabeza, día a día, cada día, desear y soñar, que caigan estrellas para confirmar, que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos, a la canallada esa, ¿qué tal, cómo va? Hablemos de fútbol mejor, que Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos. Por Dios, cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso. Sentí que algo que estaba apagado se tendía y fue entonces cuando realmente empezó el día y sonaron las trompetas de la muerte. La gente se puso a bailar, se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes, bien juntitos como dos gemelitos en el vientre. Y yo me puse contento como loco de alegría, porque en lugar de Barcelona, La Habana, esto parecía, porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando. Esto es danza libre, cardiosensorial, un movimiento enérgico, variablemente rítmico. Esto es la guerra y para ganar tendrás que liberarte del sentido del ridículo. No seas tan crítico, mátalo ya. Saca ese monkey donkey porque sabes que eres único. Comentando la jugada, deja claro, es evidente, consistentemente fuerte, que tan blanca es tu colada. Así que acércate a la máquina, mírale a los ojos y comprenderás que se hace que siente miedo, que le da pánico, porque en el fondo es de fogueo. Así que gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? ¿Esos tobillos se han vuelto de goma? Gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? ¿Esas rodillas se han vuelto de goma? Pues gira, escúrrete, da media vuelta, inspira. Bailando hasta el Espíritu Oye, ahí queda eso. Ahí queda eso, sí señor. Oye, la verdad que nos ha sorprendido. Pegaba muy bien para el programa de la semana pasada de la música que trajiste tú y que tan pegaba muy bien. Ah. Es que esta canción yo creo que pega bien con todo porque mezcla un montón de estilos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues otro día si quieres te apetece volver a escucharla, se llama Espíritu Santo y se llaman De la Fe, antiguamente conocidos por De la Fe y Las Flores Azules. ¿De dónde son? ¿Españoles? Son españoles, el tipo, el cantante, son un chico y una chica y un bajista que también toca teclados y hace mezclas y tal. El chico tiene una historia muy interesante, se llama Dani Anhelo, es español. Dani Anhelo. Ah. Español con descendencia italiana y su padre era un personaje de la leche. Yo he visto un documental, fue como más o menos descubrí a esta gente, un documental que se llama Pirla y es un homenaje al padre del cantante de este grupo, en el cual cuando muere su padre, el tío en bici, acompañado de ciclistas como Valverde, como Purito Rodríguez, que son gente famosa en el pelotón español, en algunos kilómetros, el resto se lo comió él solo, fue en bici desde Barcelona hasta cerca de Milán, a un pueblo de Milán, de donde era su padre, porque le prometió a su padre que iba a llevar sus cenizas a su familia, y como él y su padre mandaban juntos en bici, pues lo hizo en bicicleta. Hostia, menudo viaje más guapo, ¿eh? Y el documental es precioso, os lo recomiendo, es en YouTube, lo podéis ver en YouTube, se llama Pirla, y cuenta un poco la historia de, no de la banda, de la historia un poco personal del cantante, de Dani. Pues bueno, ¿Fue el que fue en bicicleta? ¿Cómo? Que fue el que fue en bicicleta. Sí, fue en bicicleta. O sea, el cantante fue el que fue en bicicleta. Sí, desde Barcelona hasta un pueblo de Milán. Hizo unos kilometrillos al principio, bueno, imagino también a lo mejor por hacer el documental, con un par de ciclistas importantes, famosos. Sí, para que se diese un poco de redifusión. Y el resto del viaje lo hizo solo, acompañado de un coche de apoyo en el que iban un cámara y un técnico de sonido para hacer el documental. Pues hizo solo un documental por él. Chulo, Pirla, ¿eh? Pues otro cambio de tuerca, como decíamos, antes de los eventos, que es la forma habitual de cerrar los furacos aquí los viernes, hoy teníamos clásicos aquí en el programa, este también es un clásico. Si te digo los nombres igual no te suena mucho, pero en cuanto a esa canción sí, eran dos tipos con pinta un poco de gays, pero en los 80 mucha gente tenía pinta de gays, y luego engañaba, y luego engañaba. Pues Daryl Hall and John Oates, y esta canción se llama Devoradora de Hombres, Man-Eater, la conoces, pero que seguro. We'll be right back. Bueno, sí, la recordábamos, sí. Por supuesto, ¿eh? Temazo. Una canción, sí, que es un clásico. También hemos puesto unos cuantos clásicos hoy. Antes de que nos vayamos despidiendo y haciendo limpieza por aquí, no te podemos dejar sin nuestros eventos del finde. Así que te vamos a contar, pues, lo más destacado. Te recordamos que esta noche, otra vez lo dijimos ya antes, pero no sobra, Alejandra Burgos y su banda de gira asturiana en las fiestas de Cima de Villa. No te pierdas, que además la moza ahí es muy salada, ¿eh? Aparte de lo que dijimos antes, también tienen un pase para un par de piropos de los que dijimos antes. Y dale, becaria. Pequiñena pero matona, ¿eh? ¿Mande? Pequiñena pero matona. Sí, pero... No, lo que pasa es, yo creo que más que nada es... Es un buen ejemplo, sí, de esa de chica guerrera, de alguna canción. Sí, ¿eh? Pero claro, escuchándola cantar, a lo mejor la ves normalmente y a lo mejor, oye, te puede, sí, claro, llamar la atención, pero verla, no... encima de escenario. Pero claro, el escenario es una fiera total. Y sus total. Poses y su guitarreo y la calidad de su voz, sí, que canta súper bien, ¿eh? Sí. Y cómo toca también acompaña, por supuesto. Mm. Sí, sí, sí. No me importaría repetirle que se me escapase, o como quiera decirlo, eso de bonitas piernas pequeñas, ¿a qué hora abren? Porque bueno, la becaria, pues, es mucho más alta y esbelta, que lo sepáis, ¿eh? Más eventos, más eventos. ¿Este viernes? Bueno, pues este viernes, o sea, hoy mismo, bueno, no os olvidemos que ya son las fiestas de Oviedo. Paso para. Bueno, no, hombre, a ver, fuera de bromas. San Pateo, ¿no? San Pateo es. San Pateo, San Pateo, ahí estamos. Hoy a las 11 de la noche toca en la Plaza del Paraguas Felpeyu. Hombre, gran banda. Una cosa es escuchar un disco y otra cosa es escuchar el directo. Totalmente recomendable, Felpeyu. Absolutamente, y altamente recomendable. Yo la verdad es que lamentablemente Carlos Redondo se mató Igor Pascual. Ah. Igor Pascual es un guitarrista de loquillo. Igor Medio. Pues no ha vuelto a ver a Felpeyu. No ha vuelto a ver, pero los vi varias veces antes de el lamentable incidente y siempre me lo pasé muy bien. Pero no los he vuelto a ver. Me gustaría volver a verlos. Mira, la última vez que yo los vi en directo fue en la Semana Negra de... Creo fue en el 2012. Ahí al lado de, sí, Nataoyo. Creo que fue ya sin Carlos entonces, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Carlos, por supuesto, sí, sin Carlos. Sí, exacto, sí. No, yo la última vez que ya digo, los últimos conciertos fueron con Carlos y con, claro, Igor. Aupa Pusha Felpeyu, ¿eh? Aupa. Es la música que ponemos en el Furaku, pero nos gusta mucho. Y también tocan más gente, cuéntanos y luego te digo yo alguno más. Bueno, yo siempre tiro para casa, en el buen sentido de la frase, ¿eh? Para los colegas, Los Cómodos. ¿Dónde? Grupo de Manu Blascu. Manu Blascu. Uno de los que forma parte de la apreciada banda del Paso, ¿eh? Que lo sepáis. ¿En dónde tocan? ¿En dónde? ¿Hoy? Pues sí, hoy tocan en la calle Gascona. Bueno, ya, Oviedo, sí, ya tocaron. Bueno, ya tocaron, no están tocando porque empezaron a las 8:30. Seguramente estarán empezando. También Oviedo, que bueno, están dos miembros de la banda del Paso. Exacto. Que es Manu Velasco y a, ¿no? Manu Velasco como armonicista y guitarrista. Y Alfonso Pais al bajo. Al bajo, perdón, sí, sí. También en otro sitio, en Avilés, que también tiene mucha movida musical, en el bar El Búho, un bar que yo conozco, uh-huh, My Vestal, un grupo de rock duro, si no me equivoco, a las 11 de esta noche. También otro en Avilés, ambos de entrada libre, en Le Mystic, que la verdad no sé decirte, es un pub, no sé si está en Carballedo o por qué parte está. Un grupo que me mola mucho su nombre, se llaman Animales Sueltos, esta noche a las 11. Y en Noreña, que están en fiestas del Ece Homo, como comentamos aquí alguna vez, el Festi Amas de los premios de la música asturiana ya no se centraliza en Oviedo, como hacía al principio, lo cual está muy bien, y hacen algún concierto y entregas de premios por otras zonas. Esta noche es en Noreña, tocan The Golden Jabalís, Matt Roberts, Fly Mosquito y El Joven Kenobi. ¡Olé! Bueno, y más cerca aquí en el Savoy, ¿quién toca? ¿No? Hombre, ¿sabéis por qué nos ha fallado hoy el tertuliano Suanón, conductor de camión? ¿Por algo relacionado con el Savoy? Pues porque hoy precisamente va a ver al Savoy a los Otus Cops. Pero escuchaba una cosa, vale. Yo pero a ver, sé a ver, que a ver, fan a ver, total. A ver, ¿tendrá un permiso de la madre o algo para faltar aquí? Porque se oye por la noche, a ver. Claro, y es verdad. Oye, no me cuadran los números, ¿eh? No, sí, los Otus Scopes tocan en el Savoy hoy a medianoche. En teoría ya sabéis que las 12, 12 y cuarto, 12 y media. Pero... pero fue a ponerle sillas, ¿no, Juan? Claro, claro. Es que, no, bueno, fuera coña, hablé con él hoy por la tarde y tuvo algún problemilla con el coche. Y bueno, iba a ver si le daba tiempo a llegar aquí, pero y bueno. Y escucha para una preguntina. ¿Tú ya viste a los Otis Scopes? Porque yo no los conozco. Sí, pero creo pues que mira, sí, puedes varias algo, veces ¿eh? En el Sabor. Curiosamente, sí, curiosamente tocaron en el Paso, que yo tenga constancia, en dos ocasiones. Ninguna de ellas pude estar. Vi vídeos y son... Voy a ser sincera. Yo cuando los vi en vídeos y fotos dije, estos son... Un circo. ¿Cantamañanas? Sí, bueno, cantamañanas no. ¿Pero circo, por qué? ¿Por más las bien. Pintas o por Por qué? Las pintas, o sea, igual te aparecen en un escenario del Savoy con gorro de piscina y bañador y tal, pero luego los escuché hace relativamente poco tiempo en la Plaza 12, en el Plaza 12, perdón, en Lataoyo, mi barrio. Que fuimos que precisamente Suanón, tú y yo. Exactamente, y son brutales, son muy buenos músicos. ¿Tipo de música? Indefinible. Bien, tirando a... Tirando a... A indefinible. No, a surf, garaje, rock, garaje. Rock, sí. Bien. En esos tres quedaría. Una composición del lugar. Surf, garaje... Un segundín, vamos a poner una cancioncina y sí, vemos sí, sí, y seguimos pasamos, hablando, y ¿vale? Pasamos al sábado, ¿de acuerdo? Venga. Este tema que va a sonar ahora... no nos está escuchando, pero me da igual, se lo voy a dedicar a los hermanos Vigil Álvarez, Iván y Miguel, que es de PJ Harvey. PJ Harvey. ¿Qué hora son, mi corazón? Que hace un rato que no decíamos. ¿Qué más se facilita? Esta, bueno, ¿Cómo? Di becaria. Hemos pillado, ¿eh? Piano, piano. Pues ¿qué quieres que te diga mi corazón? Decíamos, la hora. Es facilita. La hora. Son las 9:08, ¿no? Bueno, vamos a redondear. Y parece que aquí no llega nadie, entonces tenemos un poco de cancha, ten, ¿no? Tú, pas, pas, pas. No, el tú te mola mucho, ¿eh? Pero pas. Ten, pas, nine. Claro. Nine. Ten, pas, nine. Very well. Bien, bien. Oh, yeah. Very well, Manuel. Al final le regalamos un reloj en inglés, me cago en tal. Seguimos con los eventos, que se nos echa el tiempo encima, nos queda el sábado y un poquito del domingo. Yo, para terminar, para cerrar lo del Locus, yo los tengo visto dos veces en el Savoy, o tres, y la de la vez que lo vimos ahí, y son muy buenos, pero me resultan las bromas demasiado repetitivas. Hay que inventar un poco más ahí. Es una crítica constructiva, ¿eh? No es... Bien, que te gusta, pero podrían trabajarse un poco más el tema. No, que son muy buenas las que tienen, pero como ya los vi varias veces... Pues pasa lo mismo con Rafa Cash, o sea, lo mismo, ¿no? Bueno, posiblemente la gente pueda decir que pasa lo mismo con nosotros, eso, oye... No, pero que no es una crítica, es un pensamiento personal. Claro, oye, con todos mis respetos, además, que son unos crack todos, ¿eh? Una de las cosas que pasa es que cuanto más ves a un grupo o a una persona, más, no defectos, pero más cosas puedes decir, bueno, pues yo haría esto mejor así o asá. No, yo a lo que me refiero, para ver si los oyentes me entienden, es cuando tú escuchas a alguien varias veces a lo largo del tiempo, hombre, a lo mejor será que yo tampoco veo muchos conciertos, pero tiene que ser sorprendente, ¿no? No sé, que tenga, que cada concierto sea una... Tenga, aporte algo distinto, ¿no? Efectivamente. No, digo yo, ¿eh? Estamos de acuerdo, sí, también. Yo creo que si no se resulta muy repetitivo, ¿no? Correcto. Sábado 17 de septiembre, en San Mateo, llega alguien importante mañana en las fiestas de la capital, Santiago Auserón. ¡Hombre! Y Santiago Auserón, lo escuchamos alguna vez aquí en el programa, en la versión en que mañana ofrecen Oviedo, que no es Santiago Auserón rock and roll, sino con la orquesta de Oviedo Filarmonía. Versión, pues, orquestada. Muy sacó guapo, un disco, muy ¿no? Sacó un disco versión con sinfónica. Ellos, ¿no? Sí. Sí, alguna vez pusimos aquí, si no recuerdo mal, pusimos el Tonto Simón... Sí. Alguna vez versión sinfónica y sí, alguna más, y nos gustó mucho. Pronto las... Oye, a ver si buscáis la del Jardín Botánico para traerla un día. La versión sinfónica. Hombre, la vamos a dejar para ¿La versión original o la sinfónica? La de Radio Futura, ¿no? La de Radio Futura, ¿no? ¿Pero con orquesta o la versión del disco? La original. Vale, bien. Bueno, pues mañana sábado Santiago Auserón, ¿vale? En San Mateo, en la Plaza de la Catedral. También en Oviedo, en la Plaza del Paragües, Faves de Mayo, que es un grupo de folk. No es tan conocido como Felpeyu, pero también abriendo ese camino. Y en Savoy, mañana aquí en Gijón, capital de la Costa Verde, a las 12 de la noche más o menos, como Doro Dandy y los Camaleones. ¿Y qué más tenemos? ¡Ay, me por ha ahí? Robado! Sí, porque como estamos a lo que estamos, pues dije, si no lo digo yo, igual no lo dices ahí. Te lo dejo ahí para que tú te explayes. Sabemos lo que queremos. Como ¿no? Doro Dandy y los Camaleones, que nos cuentas... Altamente recomendable porque, bueno, como no, tocaron también el paso y están al... O sea, que pasaron el control de calidad, ¿no? Oh, con mucha... no sé cómo denominarlo. Bueno, está ahí Silvia Fernández, de Silvios y Gemidos, al bajo. Las herederas de Perro Blanco Blues. Bueno, al bajo o a la guitarra. Ahora mismo no tengo muy seguro en Comodoro en qué instrumento toca porque... Sí, porque están metidas en varias siempre. Bandas, etc. Está a la batería Willy... Willon. Willon. Uh-huh. Y... Willon de calle, ¿no? Willon de calle. Y al... Jolín, es que no me acuerdo ahora mismo de la formación. Bueno, da igual. Que el que pueda, que no se lo pierda, por favor. O sea, porque... que fin de semana interesante en el Savoy, porque los que decíamos antes que tocaban esta noche, los Otus Scops, muy recomendables, y también los de mañana. Y también lo que habrá el día 23 de octubre, No Vos Olvidar, que ya lo dijimos y volveremos a decir algo. ¿Quieres comentarnos una cosa, Paula, creo, sobre el próximo programa que tiene que ver con esto? Sí. Y si no lo comentas ya, lo dejamos el próximo día, que se nos echa el tiempo encima. Que muerdo la alcachofa. Ay. Cuenta. Si todo sale bien, porque solamente tengo constancia de pocos de los que pueden venir, pero creo que casi seguro que sí. haríamos el próximo viernes un programa especial de la Asociación Músico-Cultural Rafa El Paso, con la Junta Directiva, con su secretario Edu, el presidente Suanón, que ya lo conocéis en Antena, y la tesorera Cris, becaria. La becaria es sigue siendo la becaria, yo no soy de la Junta, pero sí de la asociación, por supuesto. Y queremos comentaros en ese programa un montón de cosas. Por supuesto, no va a ser un programa solamente de hablar, sino de hablar y escuchar música y de recordar cosas, pero sería un programa especial que... Altamente recomendable. Altamente recomendable. Y seguro que hasta el 23 de octubre haremos más especiales o secciones dentro del Furacú. Bueno, secciones, sí, para pero bueno... potenciar eso que nos apetece tanto, que es que la Asociación Cultural Rafael Paso... pues de El Paso, de aparecer por Gijón y luego por más sitios de Asturias, que es lo que hace que la gente lo conozca. Tenemos que estamos es una asociación que, como sabéis vosotros, está engendrándose, no, ya está engendrada. No, ya, ya está, ha nacido, ya se parió. Ya ha nacido, ahora hay que amamantarla, criarla y que vaya para adelante. Ahí estamos. Olé. Y ahora vamos a seguir con música. Ahora vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Udu Urus, que yo nunca más la escuché más que en El Paso, y pensé que era british, pero no, son australianos. Out y el tema se llama door. Out the Door. Out the Door. Oh, A ver, becaria. Bueno, ¿qué os pareció Udugurus? La verdad es que hacía mucho tiempo que no la escuchaba y bueno, poco a poco va llegando el Remember, ¿no? Porque a la cabeza. Porque hay tantísima música que escuchamos ahí. Que bueno, no me voy a enrollar más. ¿Qué tal si escuchamos otro temazo? ¡Ole! Ahí brindo por eso. ¡Ole, ole y ole! Pues el gran Jeff Haley, ese... Para los que no se acuerden de él, que hizo un... Bueno, salió en una película... Que no me mola decir esto porque es en tema comercial, ¿no? Había una película que hizo Patrick Swayze que se llamaba De profesión duro. Ah, sí, la vi. Que hacía de un poco de mato. De portero, exactamente. Que le tocaban un poco los bonguis y se cabreó. Exactamente. Y la banda que tocaba en ese local era Jeff Haley, que tocaban a través de una red que era como un gallinero, que la gente les tiraba las botellas, etcétera, tal. Bueno, pues este es Jeff Haley, que toca ciego, que toca la guitarra encima de las piernas, sobre sus piernas, perdón. Y es un pasón, así que pues dale caña, ¿no? A Jeff Haley, que se lo merece. Pues sí. Are you ready? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos, Sinister? Are you ready? ¿Cómo estamos? Jump in, my baby showed up and said, I will tell you when. Now I'm going out, I'm out of love over the ground. When I feel like that, when my baby can't be found. Well, I love you, babe, with heart and soul. Love like I don't never go. I love you in the morning and in the evening too. Every time you leave, I get sad with you now. I'm almost level with the ground. Well, I feel like this every time I baby can't be found. Ah, baby. We'll be right back. out of sight. Now I have too many things that you ask me to, but something tells me your love ain't true. Now I'm falling down, now I'm falling down, almost level with the ground. When I feel like there's no one every time I, baby, can't be found. Compañero, compañero, estamos ahí comentando tus compañeros lo que has mejorado ahí a los mandos, ¿eh? Sí, ¿no? Es un crack ahora, sí. Disimulo, cuando, cuando hagan una voz kids pa' DJ, apuntamos usted. ¿La qué? La voz kids pa' DJs, aficionados. ¿La voz kids? Ese programa que va la gente a cantar ahí. Bueno, ¿tú cómo no ves la tele? Ya. Por tu salud. De vez en cuando yo os lo dije que la tengo que encender para ver si funciona. Haces muy bien, por otra parte. Bueno, ahora hablando en serio, que alguna vez nos juega alguna mala pasada la técnica, porque tampoco somos ingenieros de teleco, pero que Edu se ha impuesto ahí a los mandos, ¿eh? Pues totalmente. Poneros las pilas porque a veces tendré que currar, ¿eh? Que lo es sepáis. Es que yo desde aquí parece que está como si fuese en un piano. Mira, Edu. Sí, lo veo, lo veo. Chin, chin, te veo chin, tipo Ray Charles ahí. Chin. Bueno, pues mira, hacelo tonto, llevamos un cacho haciendo la bárbara, ¿eh? Sí. Estamos aquí, nos hemos colado ocupando el espacio en las ondas hercianas de nuestro compañero Estefan, que pues que era duda, pero parece que finalmente es baja. Y bueno, pues eso, que le agradecemos a esta circunstancia, porque estamos un ratito más con vosotros y pues esperemos que también te preste a ti. Pero esto se va acabando ya, ¿eh? Y hasta aquí hemos llegado y ahora pues vamos a ir cerrando el tema. Nos queda una cancioncilla. Ha sido un auténtico placer. Nos hemos pasado muy bien. Esperamos que vosotros por lo menos la mitad de bien. Que hayáis cogido alguna frase para ligar que os valga para algo en vuestra vida. No uséis ninguna. No uséis ninguna. Casi mejor dice la chica, así que hacer caso. Y otro furacu más de viernes que se acaba y que esperamos el viernes que viene volver. No con la frente marchita. No llores, becaria, no llores, becaria. Y dentro de poquito, quizás el viernes que viene, le daremos un repaso al tema de la asociación Rafael Paso, ¿eh? Olé. Besitos en los muslitos para todas y también para todos. Pau. Bueno, pues sobre todo recalcar que soy muy pesada, que el próximo viernes lo más seguro es que este programa sea dedicado exclusivamente a la Asociación Músico-Cultural El Paso. Y también recalcar, que no me acordé de decirlo antes, que el próximo viernes 23, soy muy repetitiva, domingo, pero que quede claro, que toca Charlie Cruz. Viernes 23 de septiembre, perdón. Claro, ¿te referías al 23 de octubre que habíamos dicho no, antes? No, el 23 de octubre será la presentación de la asociación. Tienes toda la razón, me he equivocado yo. Pero el próximo viernes tocará Charlie Cruz en el Toma 3. Ahora mismo no recuerdo la hora, pero bueno, la recordaremos. En torno a las 12 y pico suele ser, más o menos. ¿No? Pues no lo sé, porque en el Toma 3 creo que tienen otros horarios, pero si no, lo anunciaremos por Facebook. Pero decir que... Será sobre las 10:30, por ahí. Sí, más bueno, o menos. Bueno, ahora teórica sí, pero luego siempre se dilata un poquito el tema. Sí, pero bueno, las 11. Las 11. ¿Qué nos cuentas del próximo viernes en el Toma? Charlie Cruz, lo comenté el viernes pasado, es un guitarrista y cantante afincado en San Antonio, Texas, que combina blues tradicional con el blues de hoy, ¿no? Que las influencias, para que los blueseros que les mole... principalmente de Chicago, Muddy Waters, Elmi Moore, Y bueno, que ha tocado en los escenarios con Coco Taylor, nada menos, Michael Barks, Greg Isor y bueno, y otros cuantos que no los voy a mencionar a todos, ¿no? Altamente recomendable. Vienen con la banda excelentísima de Kimby de Madrid, que son una pasada. Y espero que suenen. Oye, ¿pero cogen todos ahí en el Tomatreso? La banda sí, la gente no lo sé. Y luego. Buena apreciación. Siento sí, mucho sí. Decir que he oído que los conciertos así tan potentes, que no es lo mismo que escuchar un dúo tal, que a veces allí falla un poco el sonido. Quizás el local para tanta potencia de vatios. Sí, no, me lo ha dicho no algún. Está bien preparado, ¿no? Bueno, las veces que hemos ido al Toma, alguna que ido con vosotros, no era música muy cañera, pero siempre sonó curiosito, ¿eh? Sí, pero claro, métele decibelios. De todas formas, ahí. Habrá que ir allí para saber. Yo creo que si el concierto empieza más temprano de lo que acabemos, cerramos el chiringuito y nos vamos para allá. ¿Qué os parece? Bien, pero ¿daste cuenta, señor Furacu, por qué sigue siendo becaria? Esto era una despedida. Pero es que da igual que sea becaria que no, es que lo que ella no sabéis vosotros revela. Es que Pauli no sabe abreviar. No, lo que pasa es que te tenemos muy consentida, ¿eh? Y mira, eres una despedida y nos endosó aquí una campaña publicitaria. Yo la verdad que tampoco contaba con ello, pero es que no me acordaba. Que nos ha encantado, ¿no? Pero bien, una curiosa forma de despedirse. Pero me parece muy bien. Y se acabó. Y se acabó. Lástima que terminó el festival de hoy, pero el viernes volveremos y te dejamos con otro clásico. Y hemos puesto unos cuantos clásicos. Chicos, me despido yo. Me despido yo. Os quiero. Y algo para despedirte y luego Paula que se despida, pero de veras, ¿no? Como una promo. Que yo, que simplemente que os quiero mucho a todos. Y que seáis un pelín malos. Y acordaros que hagan malo no hay disculpa para ver más porno, ¿eh? Ya. Paula. Dinos algo que no sea una promo. Venga, nena. Venga, nena. Creo que voy a aprovechar a despedirme ya, ¿no? Que os quiero mucho a todos. Que nada, que el próximo viernes aquí estamos. Y ahora, nena. Qué mejor que acabar con alguien que se llame nena, como esta becaria, ¿eh? Hasta el viernes. Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht?